Bueno, las 12:26 minutos, seguimos aquí en Pasa la Voz hasta las 13. Bueno, y la noticia de hoy está centrada en lo que pasa ya en Libertador, de esta represión que han sufrido los trabajadores, que venimos ya desde muy temprano informando de lo que allí sucede. La policía estaba reprimiendo a los trabajadores del lugar y ahora vamos a ponernos en contacto nuevamente con Julio Gutiérrez para que nos comente cómo está a esta hora la situación allá en Libertador. Bueno, vamos a ver si nos está escuchando Julio Gutiérrez desde allá de Libertador. Te saludamos nuevamente, Julio, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, contanos ya a esta hora, pasado el mediodía, cómo está la situación. Bueno, la situación todavía sigue siendo tensa, ¿no? Donde la policía sigue reprimiendo, no solamente dentro del predio, sino en el barrio, ¿no? En las casas de al lado, donde la gente se fue a resguardar de la represión que está sufriendo, ¿no? Todavía sigue la represión, ya llevamos, si son las 12, ya llevamos 6 horas de represión continua, que no ha cesado en ningún momento, porque nadie todavía se hace cargo de la situación, ¿no? ni el gobierno de la provincia, ni el gobierno municipal, ni nacional, nadie se está haciendo cargo de esta situación, a la cual nosotros estamos haciendo responsable, ¿no? Porque esto se podría haber solucionado y no de esta manera, ¿no? Sí, Julio, te quería preguntarte, si hay heridos y cómo está la cosa con la gente. Bueno, mira, la situación es así, hay más de 25 personas que están detenidas, entre hombres y mujeres, ¿no? A las mujeres, bueno, se pudo rescatar una lista de nombres, con el resto de los detenidos, que son varones, digamos, no hay información, no hay noticia. Estamos preocupados porque acá dentro de los terrenos han agarrado a la policía, agarró a un muchacho, lo detuvo, lo golpearon las mansalvas, parecían perros carniceros, con cómo se le iban al humo, a tirársele encima y a golpearlo y a patearlo hasta que lo desmayaron. La verdad es que nosotros quedamos muy preocupados y se está averiguando para saber cómo está la integridad física de este muchacho, ¿no? Pero de esta manera, como está actuando la policía, hay 4 personas que han sufrido impacto, dos con impacto de bala, de plomo en la pierna y en el brazo, y otros 2 con perdigones de acero en el rostro, ¿no? En la cara y en el labio superior. Y en estos momentos sigue estando la represión, lo pueden escuchar. Sí, las mujeres y los chicos. No, las mujeres y los chicos por ahora están bien, ellas están tratando de volver a retomar el predio, pero bueno, la policía sigue reprimiendo, ¿no? Ya llevamos, como te dije hace rato, 6 horas de represión constante sin ninguna pausa, ¿no? ¿Ha llegado más policía? Sí, llegó policía de San Salvador de Jujuy y de San Pedro de Jujuy, está el grupo GEOP, está Infantería de San Pedro de Jujuy, y también vino el grupo Geo de San Salvador de Jujuy con la montada también el cuerpo de caballería de San Pedro Jujuy. Julio, te quería preguntar, porque acá en uno de los matutinos digitales ha llegado la información de que habría un policía muerto, no sé qué información manejás vos desde ahí. Acá también se está manejando esa misma información en todos los medios, yo la verdad es que no te puedo asegurar porque no he recibido ningún comunicado todavía, pero sí en todos los medios están diciendo eso, ¿no? Que, bueno, esa muerte se la podría haber evitado, ¿no? Si se hubiera sentado a negociar el gobierno de la provincia y si se hubiera sentado a negociar la empresa Ledesma, ¿no? Para la entrega de estos terrenos que ya habían sido prometidos por la empresa Ledesma en el 2008 para la construcción de vivienda. Acá la verdad que la necesidad de una vivienda digna, de una tierra para vivir, es grande. Acá había más de 700 familias, donde había empleados de la empresa, donde había policía, familiares de la policía, donde había mucha gente habitando, ¿no? Por eso nosotros como organismo de derechos humanos estamos tratando de calmar, de llevar a la paz, a la a la pacificación de todo esto, y pero no se puede, la policía no deja de reprimir, la gente no deja. Hay un hombre caído, mirá, en estos momentos hay un muchacho caído, herido de bala, porque están tirando en estos momentos, están tirando con bala de plomo y ha caído un muchacho. Dos han caído, hay dos caídos con heridos con bala de plomo. Esto, la culpa de esto la tiene la policía, el gobierno de la provincia de Jujuy. Abran, llamen a la ambulancia, abran, para atrás. Te corto, padre. Sí. Después nos comunicamos. Bueno, allí estábamos hablando, hay una situación difícil con la gente, y bueno, escuchábamos ahí la desesperación de la gente que está atendiendo a otros heridos, personas que, como decía ahí Julio Gutiérrez, sigue la represión después de las 6 de la mañana hasta esta hora, y ahí cayó una persona herida, y por supuesto están llamando a las ambulancias, a la seguridad, así que bueno, tuvimos que cortar justamente porque, bueno, están por llamar a gente que los ayude para que socorran a las personas que están allí heridas.